callarme mis penas y ahogarme solo. Podría morir a tu vera sin sentir nada. Podría poner en tus manos lo que nadie pondrá. Podría embargar a tu alma todo mi sueño. Podrías estar hoy conmigo y junto al alba. Podrías haberme querido como en su día quise yo. Ay, la alegría de mi alma se secó y marchito. Esperaré donde los sueños todavía tengan valor. Intentaré seguir sin ti, aunque me duela que tus besos ya no sean para mí. Que la alegría de mi alma se secó y marchito. Esperaré donde los sueños todavía tengan valor. Intentaré seguir sin ti, aunque me duela que tus besos ya no sean para mí. Y marchito, esperaré donde los sueños todavía tengan valor. Intentaré seguir sin ti, aunque me duela que tus besos ya no sean para mí.